Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos con vosotros una semana más, quinto programa de esta temporada de aquí, La Voz de Europa en estos tiempos de guerra, guerra que no es solo militar, que no es solo contra los ucranianos y contra los rusos, es contra toda Europa, pero como decía, no es solo militar, es económica, es cultural, es psicológica, es guerra de desgaste, es guerra demográfica, en la que las auténticas víctimas, sin que ni siquiera ellos mismos sean conscientes de ello, son todos los europeos, desde España, desde la península ibérica hasta Rusia, todos víctimas de estos juegos de guerra, de estos psicópatas globalistas que parece que solo quieren sangre europea. De esto y de mucho más vamos a hablar con Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Pues nada, aquí dispuestos a intentar desentrañar esta enrevesada actualidad que nos rodea. Vamos a ver cómo se nos da el programa de hoy. Un saludo a todos. Y hoy está por primera vez esta temporada, pero por supuesto muchas veces ya ha estado con nosotros, es nuestro amigo Dark Celtic. ¿Qué tal? Hola, un saludo a todos, a ti Vicente, a ti Miguel también, por supuesto, y a toda la audiencia. Y nada, vamos a darle caña una semana más. Pues antes de entrar en la última hora de la guerra, que la verdad es que se está poniendo bastante preocupante, me gustaría que habláramos de ese discurso que dio el presidente ruso, Vladimir Putin, de hace unos días, que la verdad es que más allá, lo hemos dicho un montón de veces, de nuestras diferencias con Putin, hay muchas cosas de este señor que no compartimos, pero tampoco tenemos ningún problema en decir que algunas cosas de las que dice nos parecen bastante interesantes, y desde luego que este discurso, si quieres, Vicente, tú mismo, empiezo por ti, la verdad es que tocó temas muy interesantes y que podríamos haber dicho buena parte de ellos nosotros mismos. No se cortó ni un pelo, directamente acusando a los Estados Unidos de haber hundido el Nord Stream, de acusar a Estados Unidos de provocar guerras constantemente para tener ellos la hegemonía global y la hegemonía del dólar. La verdad es que les metió bastante caña, acusó a los dirigentes europeos poco menos que de alta traición contra los pueblos de Europa por someterse de una manera totalmente sumisa a los dictados de Estados Unidos, y luego también hablaremos de su crítica a esta ingeniería social occidental que ha dicho que él no quiere ni va a tolerar nunca que se implante en Rusia. Vicente, tus primeras impresiones de este discurso de Vladimir Putin del otro día. Mira, hace poco lo he pasado por redes, por Telegram, a ver si después lo recuerdo poner en nuestro canal una traducción muy buena, literal, del publicado por el gobierno ruso, traducido directamente del ruso. Y vamos, no dice ninguna barrabasada, nada que no pueda ser perfectamente asumible por cualquier nacionalista europeo. Efectivamente, se mete con quien se debe meter, con su enemigo, con el enemigo de todos, que es el mundialismo, protagonizado en esta guerra por el vasallaje de Europa hacia los Estados Unidos y hacia esa OTAN que no entiende nadie. Toma cartas en el asunto nacional, haciendo un poco de historia de Rusia en su discurso y eso, poniendo a las tierras del Donbass, de Donetsk, de Lugansk, de Jersón y de Zaporizhia, pues eso, como tierras que han votado libremente su adhesión, su readhesión a Rusia. Y por cierto, en este aspecto habrá que anotar que los mismos que promueven o que promovieron el referéndum secesionista del Kosovo son los mismos que te dicen que Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporizhia no pueden celebrar un plebiscito de anexión con Rusia. ¿Quién dice que no? ¿Por qué no? Lo han hecho y es libre. Además, dice Putin, bien dicho, bien expresado, que es algo realizado en libertad, intentando volver a las raíces rusas de esas provincias y que Rusia no las va a, no las va a obviar en ningún momento, muy al contrario, pues eso, les las va a arropar y ya están, ya las considera dentro de la Federación Rusa. Al respecto de todo esto, enfocado, todo este discurso enfocado a guerra, Rusia, Putin tiene claro que no va a echar, tal y como se lee en el discurso, no va a dar un paso atrás en sus pretensiones en el Donbass y en esas dos regiones de Jersón y Zaporilla, con lo cual la guerra creo que se alargará más de lo que creemos. Y al respecto del discurso, y repito que soy de la opinión, después de leerlo un par de veces y de compartirlo en la red, ya os digo, después a ver si recuerdo volverlo a compartir dentro de nuestro Telegram de aquí, La Voz de Europa, pues que es perfectamente asumible absolutamente todo lo que dice al respecto de la historia de Rusia y al respecto de lo que está ocurriendo con la implantación del nuevo orden mundial a través de toda la ofensiva OTAN americana en Europa, pues claramente para beneficio de los americanos. Sí, ha llamado la atención en estas consultas que estrictamente son ilegales, pero bueno, las ha hecho y desde luego, teniendo en cuenta el tema de la guerra, pues ahí están, pero como decía, ha llamado la atención cómo los separatistas en España, en especial los catalanes, se han quedado todos mudos, no han dicho absolutamente nada, todos callados, alguno incluso lo ha criticado, ¿no? Pues qué raro, vosotros que estáis a favor del derecho de autodeterminación y supuestamente la propaganda oficial dice que estáis pagados por Rusia, pero que porque entonces los separatistas catalanes no han aplaudido estas consultas, se han callado e incluso las han criticado, ¿no? Esto es bastante llamativo. Y bueno, dicho esto, Dark, tu primera opinión sobre este discurso de Putin del otro día. Bueno, pues la verdad es que coincido bastante. Estoy sorprendido del discurso, pero realmente en la mayor parte totalmente de acuerdo. Me sorprende sobre todo la parte en la que cita el satanismo. Eso sí que fue lo que más me sorprendió, que decía que Occidente estaba invadida por una nueva religión llamada el satanismo. Y bueno, pues obviamente estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, porque recordemos que esto no es solo una guerra bélica, también es una guerra espiritual, no lo olvidemos ninguno, quizá principalmente espiritual antes que nada. Y bueno, también hablo de lo del Nord Stream. Obviamente han sido, bueno, no sé si los americanos, vamos a decir Occidente, ¿no?, en general. Y obviamente lo hacen para prepararnos para el invierno que se avecina, ¿no?, con unos costes brutales que obviamente nos van a afectar a nosotros, aunque le echarán toda la culpa a él, como siempre. Y eso, ¿quién la pueda poner? Porque mucha gente ya directamente no va a poder poner la calefacción este invierno. Él defiende a su patria, él defiende a Rusia, lo está poniendo todo, le está costando también, o sea, no creo que Rusia vaya a salir fortalecida de esta guerra, también ha tenido bastantes pérdidas, pero bueno, aún así se ha anexionado el 15% de Ucrania y en todos los medios de comunicación parece que es el que pierde, ¿no? Es el que está perdiendo. Se acaba de anexionar el 15% del país más grande de Europa después de Rusia, o sea que... Quiero decir, sí, ha tenido bastantes pérdidas, pero no sé hasta qué punto es él el que está perdiendo. Después tenemos a Zelensky, que es otro, bueno, es un auténtico psicópata, le da igual mandar a todos los ucranianos a una muerte prácticamente segura y no va a parar de enviarlos. Después tenemos a la Unión Europea, como siempre, igual de hipócrita, diciendo que quieren la paz, pero no hacen más que mandar miles de millones de dólares para armar a los ucranianos y continuar esta masacre, que ya no tiene ningún tipo de sentido porque Ucrania no tiene la capacidad militar de recuperar lo que ha perdido y, sinceramente, simplemente se va a convertir en un reguero de sangre, más de lo que está siendo, ¿no? Así que nada, estoy de acuerdo con Vicente que creo que la guerra se va a estancar más tiempo. Ya no creo que cambie mucho el mapa una vez que Putin se ha anexionado esos territorios. Y bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro, si se ven implicados definitivamente la OTAN o no, que no lo creo, porque eso es lo que suele hacer la OTAN, ¿no? Hablar de unión, pero luego a la hora de la verdad deja abandonado a todo el mundo. Y Rusia seguirá su camino. No creo que le suponga mucho problema que le corten el Nord Stream cuando ha empezado a vender prácticamente el mismo nivel o más de gas a otros países como India o Asia Central, etcétera, y les casi está ganando más que con Europa, así que Rusia no tiene el problema ahora mismo. El problema, por desgracia, como siempre, lo tenemos nosotros con las élites que nos gobiernan. Y también es muy llamativa su declaración acusando directamente a las élites americanas de usar la tragedia de la inmigración ilegal para destruir estados nacionales europeos como Francia, Italia o España, países con historias milenarias. Es la frase casi textual que dijo Putin respecto al fenómeno de la inmigración masiva, que esto no se lo habíamos escuchado a él ni a ningún otro dirigente europeo. Y por supuesto esa crítica a la agenda LGTB, a la ideología de género, al transexualismo, toda esta inversión de los valores que, como muy bien ha dicho Darth Celtic, directamente calificó de satanismo. Y por supuesto dijo que nunca jamás va a permitir que eso ocurra en Rusia, aunque es cierto que Rusia tampoco es una sociedad perfecta, evidentemente tiene sus fallos. El mismo Putin también tiene cosas que nosotros no coincidimos, porque aquí está el tema de esa triste división que ha habido en los movimientos nacionales de toda Europa. Se ha dividido entre los pro-ucranianos y los prorrusos. Nosotros no somos ni prorrusos ni pro-ucranianos, estamos a favor de los dos, estamos a favor de Europa y por supuesto estamos en contra de esta guerra. Los ucranianos, sinceramente, están luchando de una forma admirable, heroica, de verdad se creen que están defendiendo su país y en cierta forma, evidentemente, lo están haciendo. Estrictamente ha habido una invasión por parte de Rusia, aunque lógicamente precedida de muchas provocaciones innecesarias y absurdas de los ucranianos, a su vez incitados por el anglosionismo, por la OTAN, por Estados Unidos, pero hemos de estar muy atentos a toda esta propaganda que se infiltra incluso dentro de nuestro movimiento y que para mí directamente es propaganda CNI, OTAN, Gladio, con la que han estado envenenando durante décadas a los ucranianos, toda esta propaganda de odio, de demonización de Rusia y de Putin. Con los ucranianos lo han conseguido y hemos de impedir que hagan lo mismo con los patriotas del resto de Europa, porque aquí nos quieren llevar a otra guerra nuevamente, otra vez, por tercera vez, en la que los europeos nos matemos mutuamente entre nosotros, y ya sabemos luego a quién benefician estas guerras. Y lo estamos viendo, como Estados Unidos y el globalismo están sedientos de sangre rusa, ucraniana y europea. Están estimulando la guerra y, como están diciendo Vicente y Dark, no van a parar. Y a mí me preocupa que el psicópata, como ha dicho Darth Celtic, de Zelensky, ordene directamente un ataque sobre el Donbass y estas regiones que ahora ya son rusas y provoque una respuesta contundente de Rusia, que esto ya pues nadie sabe dónde puede acabar. Pero desde luego esto, Vicente, no pinta nada bien. No, no pinta nada bien. Además, el discurso ya se encarga Putin de apuntar que es Ucrania la que inicia las hostilidades, puesto que habían unos mandatos de la ONU que hay que habrá que recordar que por los bombardeos y las muertes que provoca Ucrania desde el 2014 en el Donbass, pues es, digamos, la que inicia las hostilidades, y que Rusia únicamente se encarga, pues eso, de proteger a lo que sus intereses allí y a los ciudadanos que se consideran prorrusos. Dicho esto, a sesudos analistas militares auguran una guerra total. Yo estoy con Darth Celtic en cuanto a que eso, lo tratan a Putin de perdedor cuando se ha anexionado una parte importante de Ucrania. Y además, ya comenté yo en un principio que esa era la manera de hacer una guerra: ocupar el territorio enemigo, luchar en territorio enemigo, ceder cuando te consideras que tienes que ceder, para después reclamar solo esa porción que tú ocupaste desde el principio y que es la que verdaderamente te importa, que en este caso es el Donbass, Kherson y Zaporilla. Otra cosa que me gusta mucho del discurso es que trata de traidores a nuestros líderes. ¿Alguien no piensa igual? Yo lo tengo más claro que el agua, efectivamente. Son unos traidores que se pliegan a los intereses americanos y van en contra de los intereses de sus propios ciudadanos. ¿A quién le interesa promover esta guerra? Señores, ¿quién ha dinamitado, por cierto, ha mandado Patricio Carrasco hace poco un mensaje hablando un poco de lo que ha ocurrido con el Nord Stream. Está claro que huele a maniobra americana, huele directamente a provocación americana, pero además están intentando hacer ver que aquello se ha quedado inviable y que aquello sea irrecuperable y que no sea reparable, porque por la propia seguridad de un conducto de gas, cada X metros o cada X kilómetros hay compuertas que se cierran y no dejan pasar en caso de una fuga de gas, etcétera, con lo cual todo esto que dicen que hay más de 2.000 kilómetros inundados, no hay que creerse absolutamente nada. Lo que ocurre es que para los fines de económicos de Estados Unidos, de ponernos un poquito más el yugo a los europeos, pues esto le viene bien, efectivamente para eso ha sido esta maniobra, para acojonarnos un poco más y para hacernos depender del gas, que por cierto, Naturgy ha firmado una compra de gas argelino al 20% más caro que lo teníamos negociado hasta ahora. El 200. Ah, perdón, el 200. Ah, sí, creo que sí, perdóname. Igual me he confundido yo con la cifra y he puesto. Quiero decir con esto que el poco gas que nos van a vender los argelinos, además nos lo van a vender a precio de oro. Por cierto, nuestro amigo americano tampoco nos va a vender mucho más barato, ¿eh? No os penséis que por comprarle el gas a los americanos, estos por ser aliados, entre comillas, más bien mamporreros, nos van a vender el gas a 4 pesetas. No, hombre, no, por favor. Esto está claro, que esto no va a ser así. Pero sobre no. todo, esto es... únicamente el tema de... auguran una guerra total, que han muerto ya los las levas que está haciendo Putin con voluntarios, etcétera y tales, porque ya los profesionales han muerto ya en la guerra, lo que va a llevar allí es simplemente una masa de carne, etcétera, como siempre han ganado los rusos la guerra. No, están confundidos. Esto no va a ocurrir así, porque Putin no va a dejar que ocurra, y porque además ya hay movimientos en Europa en contra de la entrega de armas a Ucrania. Esto está frenando de una manera, por el lado aliado, por el lado OTAN, de una manera que yo creo que los Estados Unidos no creían que se fuera a dar, al menos a corto plazo. Corto, ya después hablaremos un poquito. Sí, de hecho ha sido el Parlamento alemán el que ha votado no entregar más armas a Ucrania. Lo del Nord Stream, evidentemente han sido Estados Unidos, lo sabe todo el mundo, y ha sido un toque de atención no a Rusia, sino a Alemania. Por si acaso los alemanes tenían alguna tentación de llegar a algún tipo de acuerdo de paz con Rusia. Han roto el puente para que esa posibilidad ya no exista y que solo quede la guerra. De hecho, como dice Vicente, no se han cortado ni un pelo los norteamericanos. Prácticamente el mismo día del ataque ya dijeron que ya estaban ellos para vender el gas a Europa, que no había ningún problema si el Nord Stream 2 no funcionaba, que ya lo iban a vender ellos, al mismo tiempo que ya están pensando también meter sanciones a Argelia. Claramente parece que están haciéndonos la pinza a los europeos, quieren dejarnos sin energía prácticamente, quieren cargarse nuestra gran industria para quedársela luego ellos a precio de saldo o comprar luego toda Europa. Desde luego nos están lanzando una OPA hostil los norteamericanos a los europeos, y la esperanza dark es que haya una reacción europea. Parece que en Alemania, sobre todo, la gente está muy mosqueada. Está empezando a salir a la calle y yo no sé la traidora clase política alemana si va a aguantar un otoño-invierno frío, sin gas, sin calefacción y millones de alemanes en la calle. Quiera Dios que esto sea un poco el revulsivo que haga que los europeos se alcen, porque aparte de los halcones polacos y ucranianos, en el resto de Europa nadie quiere esta absurda guerra. Todo el mundo entiende quién está detrás y para qué de esta guerra. Y como digo, pues esperemos que estos traidores europeos de los que hablaba Putin, aunque solo sea por miedo a la población, pues a ver si es posible que queden marcha atrás. Dark, ¿qué crees? Bueno, es que, a ver, yo he estado en Alemania en invierno, entiendo perfectamente que estén preocupados. O sea, porque yo aquí en Madrid, dentro de lo malo, el invierno lo puedo más o menos aguantar sin calefacción, pero es que en Alemania es duro. Y yo creo que lo del Nord Stream vino muy pocos días después de que Alternativa para Alemania, el partido, convocara unas manifestaciones que fueron bastante masivas, pidiendo que se abriera, porque principalmente por lo que les había costado a los alemanes en impuestos, les había costado miles de millones de euros, y recientemente se había inaugurado, o preinaugurado, mejor dicho, porque nunca se ha llegado a abrir, Y curiosamente, pocos días después de esa manifestación, de repente el Nord Stream aparece destruido, o una parte, ¿no? Así que, no sé, es todo demasiado sospechoso. Ahora también lo que comentabas, Miguel, de lo de las sanciones a Argelia, sí, resulta bastante sospechoso y efectivamente creo que nos quieren hacer una pinza a los europeos. Obviamente va a haber protestas, o sea, es que no lo dudo. Un país como Alemania no se puede, ya no solo por la calefacción, sino por la industria. Francia igual, o sea, es que protestas va a haber seguro, no sé hasta qué punto van a influir en que den un paso atrás, porque también hay que contar con una mayoría de borregos que se creen todavía la historia de que Putin es el culpable de todo, ¿no? Entonces, veremos cómo sorteamos este invierno, pero tiene muy mala pinta y obviamente esto viene planeado desde hace mucho porque esta gente avisa con tiempo, ¿eh? Cuando va a hacer algo, avisa con tiempo. Igual que avisaron de lo del 11S, subliminalmente, también avisaron de este invierno. No sé si os acordáis de un anuncio que hubo hace un año, un par de años, en Alemania, donde una familia se veía pasar frío y encender velas, o sea, literalmente. Así que esta gente avisa con tiempo y obviamente se avecina un invierno duro, sobre todo para los países del norte. Y nada, hablando de manifestaciones, aparte de las que hay en Rusia, pues también es así que las omiten, pero también omiten las manifestaciones que hay en Rusia a favor de Putin, ¿no? Porque parece que solo muestran los cuatro gatos que se manifiestan en contra de la guerra. Pero realmente después ves las manifestaciones que hay a favor de Putin y a favor de lo que está haciendo. Y no solo para defender a Rusia, sino de los valores que representa. Y hay unas manifestaciones masivas en Moscú, en San Petersburgo, apoyándole. Quiero decir, yo siento, o sea, por lo que se ve, que hay una mayoría que apoya lo que está haciendo, ¿no? A pesar de que a lo mejor no puedan o no quieran apoyar específicamente la guerra, pero entienden que es un mal necesario, ¿no? Para defender los intereses de Rusia, porque no creo que ningún ruso esté demasiado feliz con una guerra contra los ucranianos, o por lo menos no la mayoría, pero bueno, entienden, ya digo, la guerra como un mal necesario. Yo desde luego, obviamente, pues no la apoyo en absoluto. No hay ningún beneficio para nadie en esto, nada más que para los de siempre. Y pues vamos a ver qué ocurre en general en toda Europa con la guerra. La guerra no creo que termine en un tiempo y el invierno, pues vamos a ver qué sucede. ¿Habrá manifestaciones? Sí. ¿Serán suficientes para dar la vuelta a la situación? Pues la verdad, siendo totalmente sincero, no lo creo. Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Por supuesto, nadie apoya esta absurda guerra entre hermanos. En Aquí la Voz de Europa, desde el primer día nos hemos opuesto a esta guerra. Hemos estado pidiendo un alto el fuego inmediato y un tratado de paz también inmediato en el que Ucrania sea el puente que pueda unir a Europa y a Rusia. Y justamente eso es lo que no quieren los arquitectos de esta guerra. Hablabas de la disidencia en Rusia. Realmente la disidencia en Rusia, en el tema de la guerra, considera a Putin un blando, demasiado blando. Ahí está el líder checheno, Kadyrov, el Partido Comunista en su totalidad, incluso gente dentro de su propio partido que le está pidiendo más radicalidad. O sea, aquí a veces nos venden a Putin como el gran ogro y el gran invasor genocida, pero repito que mucha gente en Rusia le considera incluso blando. Y aquí en España, Vicente, pues bueno, no hay mucha reacción. La izquierda del no a la guerra está desaparecida. Nosotros no estamos en contra de esta guerra porque seamos unos hippies pacifistas, sino estamos diciendo que estamos en contra porque es absurda, es innecesaria y perjudica a toda Europa y beneficia a sus enemigos. Pero como decía antes, Vicente, las encuestas, siempre tan manipulables, siguen diciendo que España es un país muy pro-OTAN, muy favorable a la OTAN. Bastante lamentable que esto ocurra en el país del 11M, que todos sabemos quién estuvo detrás, e incluso ayer mismo un militar ha dicho que incluso a lo mejor que hay que enviar soldados españoles a la guerra de Ucrania, al frente ruso, como si esto fuera la Segunda Guerra Mundial. Vicente, mientras tenemos al frente sur, que es el que nos importa a nosotros, convertido en un coladero, con Marruecos en plan cada vez más hostil y expansionista, con Argelia riéndose en nuestra cara, enviándonos pateras todos los días y negándose a acoger a los inmigrantes ilegales que ellos mismos nos envían, y en definitiva, Vicente, más que España, más que Europa, perdón, España, ¿qué puede hacer España para parar esta guerra? Y que de verdad, y que de una vez por todas nos preocupemos de nuestros propios intereses. ¿Qué piensas? Bueno, nuestros propios intereses ahora mismo no tenemos. Tenemos un presidente que va como pollo sin cabeza por ahí, al que se descubre que por bajo mano pagó para lavarse la carita el documental ese que dicen que se hizo por nada, han descubierto ahora que pues sí, que fueron unos 20 millones lo que salió de las cuentas del gobierno para financiar ese documental o no sé, esa vida ficticia que se ha montado. No sé, es que viven en otro mundo, esto no les importa. No les importa. Yo, al respecto de nuestras fuerzas en una guerra entre hermanos que ni nos va ni nos viene, que nadie en su sano juicio vería normal, es desde la perspectiva otanista y estúpida de estos idiotas que le están haciendo el juego al marioneta de Zelensky, no se puede entender esa guerra de otra manera, solo cabe esa perspectiva. De hecho, algo que él tiene muy a favor Putin y dice en su discurso, y es que es una guerra en defensa de la patria, en cuanto a que considera las zonas del Donetsk y estas dos provincias que hicieron el referéndum, las considera rusas históricamente, con lo cual ese apoyo que estaba comentando Darzelti, que tiene detrás nacional, efectivamente lo tiene y muy fuerte, más de lo que nos hacen ver, muchísimo más de lo que nos hacen ver. Además, quiero recordar que en ese discurso, que por cierto acabo de poner hace unos minutos en el perfil de aquí La Voz de Europa de nuestro Telegram para que lo podáis leer directamente, habla también de los bombardeos de los aliados desde de Hamburgo, que eran pues eso, para demostrar la fuerza hegemónica de los Estados Unidos en aquel momento. Desde luego, esto es, vamos a ver si la gente lo posiciona de una puñetera vez. Estados Unidos está dando largas a la misión de Ucrania en la OTAN. ¿Por qué? Porque, señores, esto no es una cosa de OTAN sí, OTAN no. No, esto es algo más económico de lo que nos están haciendo ver. La Primera Guerra Mundial, ¿por qué ocurre una Primera Guerra Mundial? Pues después del crack del 19. ¿Vale? ¿Qué ocurre en la economía europea? Pues que empieza a ponerse boyante Estados Unidos. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Os recuerdo, Plan Marshall, invasión de capital americano, patrón oro fuera, patrón petrodólar dentro, durante los años de esa hegemonía económica americana. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué quieren ellos otra vez? Pues salvar otra vez su economía. Les interesa un dólar fuerte para poder negociar. Se está hundiendo la libra, se está hundiendo el euro. ¿Qué se consigue con eso? Pues llenar los bolsillos de los americanos, señor. Es algo que va más allá. Ese dar largas a Estados Unidos le interesa muy mucho la dependencia económica de la Unión Europea de su gas y de su petróleo para reflotar su propia economía. No le importa tres narices. Ya no es que nos compren o nos dejen de comprar, no. Les importa su economía, no la nuestra. Eso habrá que entenderlo alguna vez. Por cierto, hay que recordar unas declaraciones de Trump, el malísimo de Trump, que resulta que Trump ya dijo que si no presidente no se hubiera dado nunca lugar este enfrentamiento en Europa, porque Estados Unidos hubiera mediado lo necesario para que esto no hubiera tenido lugar. Por lo cual, ¿qué es esto? Esto no es político, esto es económico, y esta guerra económica va totalmente contra nosotros. Nosotros, España, ¿qué puede hacer? Vamos, Gazprom ya ha suspendido las ventas a Italia. Nosotros no le hemos comprado gas a los rusos. Bueno, ahora creo que sí, a través de no sé quién nos va a llegar gas ruso. No lo sé. Quiero decir con esto que nosotros, con el pollo sin cabeza de nuestro presidente, no podemos hacer absolutamente nada. Malamente nos estamos defendiendo en el sur. Malamente no estamos defendiendo absolutamente nada en el sur y estamos dejando que nos invadan como les da la gana. Incluso nosotros hacemos el juego y vamos con nuestras patrulleras casi hasta la costa marroquí y a la costa argelina a traerlos. Pues, ¿qué podremos hacer en la guerra? Lo mejor que podríamos hacer en esta guerra es salir inmediatamente de la OTAN y traer todo lo que tenemos fuera para defender nuestras fronteras, cosa que no harán. Pues con esta frase de Vicente Estarelles terminamos la primera parte de este debate. Paramos un momento y enseguida volvemos a estar con vosotros. Hasta ahora. el próximo 12 de octubre tendrá lugar en Barcelona la celebración del Día Nacional de España. A las 11, en Plaza España, se iniciará la marcha que terminará en Montjuïc, donde a las 12 tendrá lugar el acto principal. Contra el globalismo y sus herramientas, el separatismo y el federalismo. Por nuestro pueblo, defendamos nuestra soberanía. Te esperamos. Estamos de nuevo con todos vosotros y bueno, hemos hablado en la primera parte de la macro política, de la gran política, de la geoestrategia mundial y ahora vamos a bajar a la calle, al día a día de la gente, al día a día de los trabajadores europeos y en especial, lógicamente, de los españoles, de las pymes, de los autónomos a los que las cosas se les están poniendo muy mal y es curioso cómo los medios de comunicación de masas, evidentemente todos al servicio, casi todos al servicio del PSOE, pues cómo están disimulando, ¿no? Los efectos de estas subidas de las hipotecas, las brutales subidas en las facturas de la luz y del gas que están ahogando a millones de personas y esto pinta fatal. Nos preguntamos si podemos llegar a un crack como el del año 2007, como el del año 29. En el momento en el que grabamos este programa se habla de que la banca suiza y bancos como el Deutsche Bank, el principal banco alemán, están en un momento muy muy crítico y desde luego esto es una tormenta perfecta, Dark Celtic, esto es que pinta fatal, ¿eh? Desde luego el otoño y el invierno van a ser muy muy complicados y yo no sé la gente hasta cuándo va a aguantar. Bueno, efectivamente, pinta muy mal, sin ir más lejos, yendo a la realidad del día a día, en mi casa nos estamos planteando no poner la calefacción, así están las cosas y nosotros, gracias a Dios, no somos de los que peor lo estamos pasando, pero hay gente que tiene que decidir a lo mejor entre poner la luz o poner la calefacción o cocinar o ducharse, o sea, va a haber mucha gente que va a tener que decidir qué hacer porque no va a poder hacer todo a la vez como antes si no quiere terminar en la absoluta ruina, porque están hablando de que se puede incrementar un 500% la factura de la luz, o sea, unas auténticas barbaridades. Realmente va nuestra vida este invierno va a cambiar sí o sí, o sea que no va a haber un milagro a última hora, esa es mi opinión, así que todo el mundo se prepare como pueda, el que esté en el campo que empiece a cortar leña, el que tenga cualquier cosa que pueda salir por cualquier otra vía, que empiece a hacerlo desde ya y no pierda el tiempo, porque los que estamos por desgracia en ciudad, como yo, pues no vamos a tener otro remedio que simplemente no poner la calefacción, limitar el tiempo para cocinar, limitar el tiempo para ducharse, limitar el tiempo para todo, porque es eso o entrar en la absoluta ruina. ¿Cómo va a afectar a nivel nacional? Pues como va a afectar en el resto de Europa. Supongo que habrá protestas. En Italia ya hay muchos sitios. Vi un vídeo en Nápoles que había gente quemando las facturas masivamente, las facturas de la electricidad, y que nadie las iba a pagar. Bueno, es una opción. No sé hasta qué punto puede llegar a ser efectiva en el largo plazo, pero bueno. Porque una cosa es que suba el precio de la luz y otra es que se rían en nuestra cara y encima que los medios de comunicación de masas diga que toda la culpa es de Putin, que eso ya es lo último, vamos. Pero por desgracia en este país cala bastante ese mensaje. Y realmente a nivel individual es que no veo mucho más que cambiar los hábitos, porque está claro que a nivel nacional no tenemos capitán en el barco, no hay nadie a los mandos y está claro que no se va a hacer nada. Entonces, cada uno que se suena mal, pero es lo que hay, cada uno que se apañe como pueda, el que pueda ayudar al vecino, a los familiares, a los amigos, como pueda, pues que lo haga, y el resto es que nos tenemos que adaptar, porque por desgracia a otros niveles no va a haber ningún tipo de ayuda, ni va a venir un ángel salvador, y nada, pues cambiar hábitos, es lo único que nos queda, por desgracia. Sí, estoy con él, está claro. De todas maneras, con los precios del carro de compra, con un aumento de un 30%, las hipotecas también subiendo. El descenso, no sé qué cuál ha sido uno de estos entes nacionales, anuncia que hay un descenso continuo del consumo de combustible por las reiteradas temporadas en precios altos. O sea, la oscilación de precios del combustible ha sido siempre hacia el alta y eso ha retraído mucho su consumo. Vamos a ver, pero ¿tenemos claro que van a por nosotros o no lo tenemos claro aún? ¿Van a por nosotros, señores? Vamos a ver, un país que siempre ha sido deficitario en energía, que ha comprado energía eléctrica a los franceses, que ha comprado el gas a Argelia. Si nos falla esto, porque nosotros ¿qué hacemos nosotros, señores? Nos morimos de frío, nos morimos de hambre, no nos duchamos directamente, como decía un idiota por ahí, pero un idiota oficial, europeo, diciendo que nos teníamos que compartir las duchas, olvidarnos de ducharnos tanto y asearnos con toallitas, como si las toallitas no hubiera que comprarlas en el supermercado y no hubiera subido de precio también. Bueno, pues estas solemnes memeces que nos aconsejan, señores, déjense ustedes de consejo y pongan a funcionar las centrales térmicas que nos quedan, esas que con las que aún no han podido acabar porque no han llegado hasta allí las excavadoras. Dejen los pantanos como están y póngalos a generar energía. Esos que no se han cargado aún porque tampoco ha llegado allí la excavadora. Sí, esos que se están cargando. La gente tiene que saber que nuestro gobierno, por una normativa europea que aquí lo cogemos todo al vuelo y le decimos a todo que sí, nos estamos volviendo, lo anuncia el país como que están volviendo a su cauce natural. Señores, ¿por qué se interrumpe el cauce natural de un río? Pues para producir energía, generalmente, o para regar, ambas cosas necesarias en un país. ¿O no lo vemos aún? Es necesario regar para plantar plantas y comer, y es necesario tener energía barata para ser competitivo. Hemos dicho multitud de veces. Pues no, aquí ni somos competitivos ya, porque ya hace no sé cuánto tiempo que no competimos con nadie, bueno, sí, con la miseria. Vamos a competir con la miseria. Pues eso. Y comida cada vez nos va a quedar menos. Me ha sorprendido hoy un mensaje de los que he oído por ahí, se lo he pasado a Pablo, nuestro ministeriable para agricultura, me ha dado un suceso propio. Estábamos hablando en el chat de lo que había ocurrido con unas cabras en Ciudad Real, que por culpa de una tuberculosis que no pasa al ser humano, es únicamente una tuberculosis animal, se están destrozando la cabaña y él me ha puesto su ejemplo. Él ya no tiene cabras porque no le renta. Y me estaba dando el ejemplo de que ni cabras, ni ovejas, ni, y cada vez menos ganadería. Y además abrimos las puertas a los pollos de Marruecos. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a poder producirlos, porque aquí no vamos a tener energía para calentar los pollos, ni calentar las granjas, ni llevar, ni poder exprimir la leche de nuestras vacas, ordeñarla, perdón, he dicho exprimir, discúlpame el lapsus, y para poderla llevar a un precio competitivo para que no se mueran de hambre los agricultores. Y todo esto es por culpa de que no tenemos una energía barata. Y no tenemos una energía barata porque en nuestro país no hay nadie que promueva, se promueven políticas estúpidas de ayudas, de bonos, pero no, si no nos hacen falta, señores, no hace falta ni ayudas, ni bonos, ni bajar ni los 20 céntimos del gasoil, no. Lo que tienen que hacer ustedes es legislar para que haya suficiente producción de energía, legislar para que no suban los precios. Pero es que, ¿qué ocurre, señor, que si suben los precios? Sencillo, que el gobierno, que nos asesina a impuestos, directamente nos masacra a impuestos, cuanto más altos están los precios, más rédito obtiene, más ingresa. Si lo estaba diciendo, no recuerdo quién, también de medios oficiales, que había subido el incremento de recaudación por IVAs, había subido en España una barbaridad, se lo gastan en memeces. Pero, señores, no es cuestión de no es cuestión de simplemente de políticas nacionales, de verdaderamente buscar dónde está la raíz del problema e intentar afrontarlo, no de hacer el idiota bonificando 20 céntimos el gasoil, no. Disculpa que me alargue, pero es que quiero hacer entender mucho a la gente que lo que nos está sucediendo no es porque no haya comida, no es porque no haya energía, es porque nuestros políticos no quieren que la haya. Vamos a ver si lo entendemos de una vez, y disculpad la perorata. Muy interesante todo lo que dices. Desde luego que el Estado está ingresando mucho, también tiene más gastos por la inflación, pero DARF, los que también están ingresando mucho con el aumento de los tipos de interés, son los grandes bancos, que encima pues unos amenazan con dejar de prestar dinero al gobierno, y otros, como el amo de BlackRock, el señor Larry Fink, viene aquí diciéndonos que está muy preocupado por la deuda de España, que la deuda de España perseguirá a los hijos y a los nietos de los españoles. Pero vamos a ver, ¿se puede tener más cara dura, señor de BlackRock, si la deuda es con usted? Si es usted el que se beneficia de esa deuda, si es usted el que es el hombre más rico, uno de los más ricos del mundo, gracias a la trampa del dinero deuda, y que vengan los bancos, a los que el Estado les permite la mega estafa de la reserva fraccionaria, que ellos mismos lo reconocieron, que si les ponen 3.000 millones de impuestos, dejarán de prestar 50.000 millones. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a partir de 3.000 millones prestéis 50.000? ¿Qué ingeniería financiera es esa? Y ahora todavía amenazan con dejar de prestar dinero al gobierno, al Estado. Este es el problema eterno de la soberanía monetaria, que cuando un país no tiene un banco nacional que imprime su propio dinero, pues por mucha soberanía aparente que tenga, luego al final, si tienes que ir a pedir prestado a la banca internacional privada, DARF, pues tu soberanía es lo mismo que nada. Y en eso seguimos, y parece que seguiremos, por desgracia. Sí, bueno, es lo de siempre, la gran trampa de la deuda. Hasta que no venga un político y hable de verdad sobre el tema de la deuda y la usura, no me voy a creer nada, y no me voy a creer que realmente es disidencia, porque es el principal problema. Sin soberanía financiera no existe nada más, porque el resto de soberanías subyacen de esta. O sea, lo principal es tener soberanía monetaria para llevar a cabo un plan presupuestario que pueda beneficiar a la población. Obviamente este personaje pues viene aquí y nos dice eso, que no lo vamos a poder pagar, o sea, que la deuda no va a afectar a los españoles, a los hijos y a los nietos. Mientras sigamos en la deuda trampa, en este sistema corrupto, no solo va a afectar a los españoles, sus hijos y sus nietos, va a afectar a todas las generaciones que vengan por detrás. O sea, porque así está instalado el sistema, y para eso es precisamente, para mantener esclavizado a todos los países, no solo a España. Supongo que el señor este hará el mismo discurso en todos los países a los que vaya, porque todos están igual. Entonces, partiendo de esa base, pues claro, no hay ningún tipo de solución a corto plazo. dependemos completamente de lo que dicte, en este caso, el Banco Central Europeo, que nos pone, obviamente, unas condiciones muy duras para prestar dinero, entre ellas ya no solo a nivel financiero ni monetario, también a nivel social. Si no llevas determinadas políticas LGTB a cabo, si no llevas determinadas políticas migratorias, pues no hay dinero. Entonces estamos constantemente metidos en esta trampa, y la gente muchas veces, sobre todo me doy cuenta en la calle, ¿no?, que no se dan cuenta, no le dan importancia al tema de que la deuda crezca. No se dan cuenta de que realmente les afecta, porque cuanta más deuda hay, más intereses de deuda hay que pagar y más nos suben los impuestos. Y es una cadena que solo es ascendente, por lo que parece, una escalera que solo va hacia arriba. Y la gente no quiere darse cuenta o no se da cuenta, porque tampoco es verdad que nadie se lo explica en la tele, nadie tiene los beboles de hacerlo. Pero claro, es que eso ya es un tema muchísimo más profundo que da mucho para hablar. Si vamos a la realidad del día a día, realmente estamos bastante, bastante fastidiados. Es lo que, por lo menos presente y futuro cercano, lo veo bastante complicado. Y no veo a nadie, por mucho que digan de Vox, por supuesto que nada, no veo a nadie que hable del tema. Y ya vuelvo a repetir, si mientras que no haya nadie que hable con seriedad de este tema, que es probablemente de los principales problemas que tiene la humanidad en este momento, pues no me voy a creer a ningún político. Partiendo de la base de la deuda, podemos hablar de lo demás y a partir de ahí pues volver a recuperar la soberanía. Pero sinceramente, hoy en día lo veo muy negro el tema. Y un total lacayo de este sistema que denuncia Dark Celtic, Vicente, es el señor Feijóo, el ahora líder de la oposición, pero muy probablemente el próximo presidente del gobierno de España, que ya se destapó como covidiota supremo durante la crisis sanitaria, como presidente gallego se ha comportado como un separatista cultural y lingüístico o más, y está claro que lleva también su pin de la Agenda 2030, no para de lanzar guiños al globalismo, y a nivel interno, pues parece que es el hijo político de Rajoy, claramente. No para de lanzar guiños a los regionalistas y separatistas vascos y catalanes, a todos estos partidos locales y provinciales, y bueno, parece que es más de lo mismo. Incluso da la sensación de que busca una posible abstención del PSOE, como en su momento logró también Rajoy cuando echaron a Pedro Sánchez y hubo aquel follón en el PSOE, pero desde luego este señor... Nada, va a ser otro Pedro Sánchez más. La gente confía que este hombre va a hacer algo cuando venga, pero lo está dejando caer, y la verdad es que sorprende como tampoco se corta demasiado, ¿no?, en sus propuestas, en su programa político, como va a ser un Rajoy segunda parte, y con la primera parte ya sabemos cómo nos fue. Bueno, de momento no tiene detrás... Pues hay ciertos sectores del Partido Popular que dicen no a la posible alianza con el Partido Nacionalista Vasco. Que este señor les haga mucho caso o no, pues no sé, yo creo que no. Es una marioneta más, ya lo hemos comentado. Para nosotros siempre ha sido el partido único en España, siempre ha sido el PP-PSOE. Y esto simplemente es un relevo, digamos, generacional, por decirlo de alguna manera, que la gente lo entienda, dentro de la camarilla de ácratas, idiotas, de gusanos que corrompen la naturaleza de España para medrar económicamente, para que toda esta imposición del NOM, del nuevo orden mundial, pues se dé lugar aquí en nuestro país. He dicho antes que la economía la están destrozando. Políticamente alguien piensa que no van a destrozar España, por favor, señor, que diga alguien, que algún iluso dentro del partido diga que este individuo no va a pactar con, o no quieren, o no les gustaría que pactase con el Partido Nacionalista Vasco, al que recuerdo siempre que, dado como moderado dentro de la transición, entre comillas, todo esto, entre comillas, no dejaba de recoger las nueces del árbol. Quiero decir que todo aquel que haya rozado cuanto apenas la barbarie terrorista debe ser completamente apartado de la política. No puedo permitir que nadie que haya apoyado, encubierto, colaborado, recogido, pegado, los haya llevado a la guardería, no sé, ¿me entendéis, verdad? Esta retórica mía la entendéis. Ninguno de todos estos tipos, hablo de catalanes y de vascos, estos radicales asesinos, deberían estar jugando a política en nuestro país. ¿Qué ocurriría con Feijóo? Pues, señores, más de lo mismo. Pero sí, vamos a ver, si esto no, si no puede ser de otra manera, que este hombre no haga lo que ya dice que hace. Además, quiero recordar su comportamiento durante la pandemia. Patético hasta la llorera, más papista que el Papa. Cuando el Partido Socialista promovía la vacuna, él quería que se pusieran 6 en Galicia. Cuando la mascarilla era la quería obligatoria hasta para ir a cagar, perdonadme la expresión. Y todo esto, y volviendo un poco, retomando con el tema deuda, estos políticos que nos están llevando al pozo sin fondo de la deuda externa, al tipo este del Black Rock le preocupa que la deuda española llegue a hijos y nietos. Claro, vamos a ver. La gente tiene que entender que una deuda es un negocio para el que presta el dinero. Eso es lo primero. ¿Lo entendemos? Cierto. Yo te dejo dinero, tú me lo debes y te cobro unos intereses y es un negocio. Lo que ocurre es que toda deuda a largo plazo, más aún, se basa en la confiabilidad económica del deudor. O sea, yo te dejo dinero a ti porque yo sé que tú me lo vas a devolver. Porque a este tiparraco le preocupa la deuda española ahora? Pues porque, señores, la confiabilidad en el deudor está bajo mínimos. Cada vez se confía, no se puede fiar nadie ni de este tipo que gasta a puerta nuestro dinero, que le da 300 millones, no sé cuántos millones, al impresentable del Puertas. Vamos a ver, ¿quién es esa persona para ir a visitar a un gobierno y sacar una subvención? ¿Me entendéis? Quiero decir con esto que, claro, si falla la confiabilidad del deudor, porque este tío gasta a expuertas, claro, ¿quién va a pagar esa deuda? Por eso le preocupa al señor Larry Fink, al impresentable este de BlackRock, en la deuda española. Porque una cosa es que gastes y te empeñes, porque yo quiero, como siempre hemos comentado, que tú gastes y te empeñes y estés cada vez, como decía Darcelti, subas un peldañito más de la escala en de la deuda. Pero tanto no. ¿Por qué? Porque no vas a poderme la pagar y yo quiero que me la pagues. Yo quiero que me la pagues. Dark, tu opinión sobre Feijóo, para terminar. ¿Qué piensas? A ver, bueno, pues es un globalista más, otro actor dentro de esta terrible obra que están llevando a cabo. Y en lo personal, bueno, le ha hecho muchos guiños al independentismo, efectivamente. Yo creo que es un independentista descubierto con vínculos al narcotráfico probados. O sea, no son rumores, son probados. Aparte, está tratando de hacer una cosa muy rara con el gallego, que creo que ya lo comenté en alguna ocasión, que es portuguesizar el gallego. Tengo familia allí y familia, niños y veo lo que ponen los libros de texto, etcétera, y se nota que están portuguesizando de una forma totalmente artificial el gallego, y eso no es gallego. Los nuevos niños están aprendiendo una mezcla rara, como hicieron con el euskera, igual, o sea, igualito. Están aprendiendo una mezcla rara entre gallego y portugués que no tiene ningún tipo de sentido, que no es lo que yo aprendí, que no es lo que hablan mis abuelos. Y lo está haciendo poco a poco, por debajo de la mesa. Parece que no es así un independentista radical, pero no nos quepa duda de que este es otro. Me da hasta más miedo que Pedro Sánchez, porque por lo menos yo le veo algo más inteligente, y cuanto más inteligente esta gente, peor es. Y nada, otro actor más de esta película. Obviamente, vamos, un peón del sistema, otro perro con collar del sistema, y está claro que van a ganar porque ya lo están preparando las encuestas, que ya todos sabemos que cuando el río suena, agua lleva, le están dando todas las encuestas como vencedor claro, con una posible coalición con Vox, Y vamos, yo creo que la élite tiene claro que él va a ser el nuevo líder del país. A nivel económico en Galicia siempre gana porque, bueno, le vota la gente mayor principalmente, porque sí que, bueno, es verdad que económicamente Galicia pues no ha estado mal estos últimos años, pero claro, el problema viene a nivel sociológico y bueno, a ver qué hacen. Ahora parece que le noto algo más moderado, si cabe, ¿no? Con el tema del independentismo y tal, porque claro, se ve ya próximo presidente y bueno, que últimamente le veo algo más moderado con el tema, pero vamos, es un independentista encubierto, pero vamos, 100%. Y ya digo, me da más miedo que Pedro Sánchez, ¿eh? Sobre todo con el tema pandémico, que quería vacunar a todo el mundo. Se le ocurrieron unas ideas bastante turbias cuando estábamos en el ojo del huracán, como por ejemplo forzar a la, otro igual que el Revilla, que el de Cantabria, forzar a la población a vacunarse. O sea, es un tío bastante siniestro. Y bueno, Galicia, no puedo mentir, y tiene buena fama, sobre todo entre la gente mayor. Allí seguramente vaya a arrasar. Pero la verdad es que cuando oyes más en profundidad sus discursos, es un tío bastante siniestro, ¿eh? No, me da miedito. Y va a ser él casi 100%, vamos. Casi 100% que va a ser el próximo presidente. A ver con qué nos viene. Seguro que sí, Dark. Un auténtico lobo con piel de cordero, el señor Feijó. Y ya veremos qué futuro le esperará a España con este señor en la Moncloa. Y dicho esto, terminamos el debate y despedimos a nuestros invitados de esta semana. Dark Celtic, como siempre, contentos de haberte tenido con nosotros y seguro que sigues viniendo a futuros programas de aquí La Voz de Europa. Dark Celtic, un saludo. Bueno, pues un saludo para ti también, para Vicente. Un placer volver a estar aquí y nada, nos veremos en el futuro, claro que sí. Un saludo a la audiencia también. Y otro saludo para nuestro amigo y compañero Vicente Estarelles. A ti te emplazo al próximo programa. Vicente, un abrazo. Un abrazo. Un saludo para ti, Dark Celtic, y gracias por estar una vez más con nosotros en esta temporada. Y nada, como siempre os digo, pues recordad por favor difundir nuestros audios. Es importante llegar a cuanta más gente mejor y desde aquí. Pero sobre todo, concienciaros con esto que os acabo de decir, de que no interesa que trascienda la verdad. Es muy importante que esto llegue cada vez a más gente. Gracias por estar ahí. Os espero el próximo programa. Gracias a todos. Gracias a ti, Vicente. Y nada más, terminamos el debate y nos vamos ya al parte de Noelia de Trastámara. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Después de este pequeño descanso, nos vamos a hablar con Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bien, bien. Dentro de lo que cabe, estamos muy bien. Esta semana traigo un tema que a mí, los que me escucháis, los que seguís este programa, lo sabéis perfectamente, que a mí el tema Marruecos me tiene ahí enfilada y me preocupa bastante. Bueno, España y Marruecos podrían explotar juntos el petróleo que hay frente al Sáhara, en lo que sería una nueva cesión por parte del gobierno español. La prensa marroquí anunciaba además a bombo y platillo que se había acordado acelerar las negociaciones sobre este y otros asuntos. Yo siempre digo que el móvil de Sánchez no está saliendo muy caro. Al parecer España es conforme a que Marruecos le dé permiso para trabajar. Mirad lo que digo, España es conforme de que Marruecos le dé permiso a España para trabajar de forma conjunta y realizar prospecciones petrolíferas en las costas del Sáhara frente a las Islas Canarias. No solo eso, sino que también Marruecos solicita tener la tutela sobre los restos de naufragios ubicados en esa área determinada. El presidente canario también reveló que efectivamente Marruecos ha comenzado a explotar en busca de hidrocarburos. Y el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho abiertamente que el objetivo, y cito textual, es llegar a un acuerdo sobre la soberanía de las aguas que rodean el archipiélago canario. Y lo dicen abiertamente sin ningún tipo de tapujo. Todo esto a pesar de que la ONU ha declarado esto como algo ilegal. De hecho, el secretario adjunto para los asuntos legales de la ONU, el señor Hans Connell, indicó al Consejo de Seguridad que si se producían más actividades de exploración y explotación en contra de los deseos e intentos del pueblo saharaui occidental, todos ellos constituirían en una violación de los principios del derecho internacional. Bueno, a pesar de todo esto, Marruecos mantiene la búsqueda del petróleo y el gobierno español se lo permite. La empresa marroquí ONGIM ha concedido 5 licencias para la explotación y la exploración del petróleo en el Sáhara. Luego encontramos otra empresa francesa y otra empresa inglesa, que a mí también me suscita duda. La empresa francesa concretamente se llama Total S.A. y la empresa inglesa se llama Saint Leon y Longreach Oil and Gas. Me parece también bastante sospechoso, los traidores de siempre. Con todo esto, Marruecos prepara un nuevo foro internacional con Sánchez y Zapatero tras su giro en el Sáhara, el famoso foro de la Alianza de Civilizaciones, que seguro que os acordáis, y está previsto para el 22 y el 23 de noviembre, este próximo mes. A su vez, Madrid y Rabat están preparando en paralelo una reunión del alto nivel, lo que llaman el RAN. Según Álvarez, esta cumbre bilateral entre ambos países será la más importante en 7 años, a saber lo que se está cocinando. La intención de ambos gobiernos de celebrar este RAM, esta reunión de alto nivel, en las vísperas de la anteriormente mencionada reunión de la Alianza de Civilizaciones. Yo supongo, y esto lo deduzco yo, que es para llegar de la alianza ya con algunas conclusiones tomadas por parte del gobierno de Marruecos en las concesiones de España y llegarlo, digamos, todo asegurándose Marruecos la política, la pleitesía, la obediencia por parte de España a Marruecos y que Marruecos le vaya guiando en esa agenda que tiene que seguir España. Para mí es eso, reunirse días antes de esa alianza de las civilizaciones para llegar con una agenda común y para que Marruecos le diga a España punto por punto la agenda que tiene que llevar. Previo chantaje, no sé si por el móvil, no tengo ni idea, pero esto es así. Pero hay una cosa muy importante que ha subido esta semana y quiero comentar. Voy a intentar ser breve porque la información que he recopilado es bastante interesante. Y es que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dictó este pasado 22 de septiembre una sentencia histórica donde denuncia la ocupación marroquí del Sáhara Occidental como una grave violación del derecho internacional, al mismo tiempo que consagra el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui y destaca la obligación de los estados africanos de no reconocer esta ocupación y de brindarle a dicho pueblo asistencia y apoyo en el pleno derecho del ejercicio de su autodeterminación. En el fallo, la Corte también confirmó, además, que el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui es una realidad jurídica indiscutible y responsabiliza a los países africanos del cumplimiento de dicho derecho. Me parece interesante esto. Además, insiste que es una ley vinculante para todos los países y es considerada una de las normas imperativas del derecho internacional que no puede ser violada. También reconoce a Marruecos como una potencia ocupante. A mí esto me parece interesante. No sé si esto se llevará a cabo, si esto será firme, si se podrá hacer algo, pero bueno, a mí en principio me parece bastante interesante lo que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos acaba de dictar en este fallo. No sé qué piensas sobre esto, Miguel. Me puedo fiar lo justo, pero me parece interesante mencionarlo. Ya veremos cómo evoluciona. Desde luego, todo lo que sea que Marruecos no se haga fuerte en su frontera sur para proyectarse sobre Canarias nos beneficia, es algo positivo. Pero como tú decías antes, pues sí, está explotando el petróleo en aguas en las que es absolutamente ilegal que lo haga. Es cierto que ahí los expertos dicen que no hay demasiado petróleo que encontrar, pero La que parece ser la última intención de Marruecos es proyectarse más allá de esas aguas saharauis, repito, sobre las que no tiene ningún derecho, y alcanzar esas aguas del monte Tropic, Canarias, que es donde están esos minerales, el litio y minerales de este tipo que parece que son imprescindibles en esta nueva tecnología de energías verdes que tanto está ahora de moda y llama bastante la atención como los mismos que están apoyando esta ocupación ilegal de Marruecos y esta constante acción ilegal de Marruecos son los que se ponen muy legalistas con la ocupación y las consultas también ilegales de Rusia en las regiones ucranianas. Aquí, como vemos, el doble rasero de siempre en la política internacional, que a tus aliados se lo permites todo y a tus enemigos no les permites nada. Y como decías, y ya termino, pues el lamentable papel de la clase política española de Pedro Sánchez, de la presidencia para abajo. Yo no sé si será por el móvil o simplemente presiones de la OTAN y de Estados Unidos, pero como decíamos, pues ahí están toda esta clase política, especialmente socialista, pero ojo, no solo socialista, y que esto debería estar directamente, debería ser ilegal, que un expresidente de España, como Zapatero, esté haciendo de lobista de Marruecos, evidentemente a cambio de dinero. Esto debería ser casi hasta medio delito en un momento en el que Marruecos está llevando esta política tan hostil y tan expansionista a costa de España. Es que aquí ya nos hemos acostumbrado a unas traiciones que en un país normal no se tolerarían ni de broma. Sí, así es. Bueno, se conoce, por lo que ha dicho tú de Estados Unidos también, se conoce, bueno, de hecho tengo información de viajes de altos cargos de Estados Unidos a Rabat. Entonces, aquí hay, desde luego, que tanto la ONU, como tú bien has dicho, como Estados Unidos, hay intereses en que esto siga adelante, de que Marruecos vaya cogiendo poder y que España sigue debilitándose. Eso está clarísimo. Y luego lo de Sánchez es un despropósito. Tanto es así que Sánchez regaló a Marruecos, de nuevo, 30 millones de euros para supuestos gastos de vigilancia. Esto lo he denunciado muchísimas veces. No es la primera vez. Pero es que esto ha pasado, nada, un mes después de ser espiado. O sea, cuando saltó la noticia de que Sánchez había sido espiado por Pegasus, etcétera, justo al mes se conoció que ha vuelto a regalar a Marruecos 30 millones de euros para supuestos gastos de vigilancia. De hecho, para supuestos nuevos todoterrenos 4x4, que tiene que tener una superflota, porque yo no sé la cantidad de 4x4 que yo he denunciado aquí, que ya se ha comprado, que le hemos comprado nosotros con nuestro dinero a Marruecos. A su vez, Marruecos compra los drones militares chinos más modernos. Esto es flipante. Marruecos sigue en su política de rearme. Se calcula un gasto de unos 20.000 millones de euros en fragatas, cazas F-16, carros blindados, drones Predator, que creo recordar que se los compró a Israel. Ahora también la última adquisición, que no ha pasado desapercibido para la inteligencia española, que tampoco es que haga mucho. Estos drones chinos estratégicos con capacidad de ataque tierra y mar y con un alcance de 7.000 kilómetros. Otra arma que pone en liza el equilibrio de las fuerzas por control sobre el estrecho, mientras que España continúa suministrando material policial a Rabat por valor de decenas de millones de euros pagados por todos nosotros. Indignante. Es súper indignante. Yo es que con este tema de Marruecos me gusta centrarme bastante porque creo, y siempre lo he dicho, en un futuro nos va a crear, en un futuro no muy lejano, nos va a crear bastantes problemas. Y ahora ya me vengo con noticias de España, que estas últimas semanas pues han habido bastantes sucesos, como era de esperar. Así aumenta la inmigración, así aumentan los delitos, la violación y la delincuencia en general. Bueno, el secretario de Estado, bueno, quiero comentar una cosa que también me parece importante y dice mucho también. Bueno, el secretario de Estado, la señora Pilar Alegría, cuela el Islam como troncal en todas las etapas educativas. Lo ha hecho como no, ya saber, a favor de qué, tras el acuerdo con la Comisión Islámica de España, que se ha marcado como prioridad que el Islam llegue a las escuelas. Gravísimo, sumisión y me parece gravísimo. A su vez, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha decidido regular la enseñanza del Islam, según él, gracias a las buenas relaciones con la Comisión Islámica. Yo alucino totalmente. Pero es que además el nuevo plan educativo enseñará a los niños a identificar las fake news sobre el Islam. La enseñanza nueva, por supuesto, no lo hará con la figura de la religión católica. En los textos, además, destaca las formas de administrar respetuosas, solidarias, de interactuar con la realidad religiosa y plural. Esto lo digo de forma textual. Las que fomentó el profeta Mohamed. La paz y las bendiciones sobre él. Esto lo cito de forma textual, pero es que además añade, son el primer paso en pos del deseo de ir detrás de los pasos del profeta en el camino hacia la adoración ejemplificada, es que me cuesta hasta decirlo, en él. Esto lo cita textualmente lo que va a entrar en los libros de texto de nuestros niños en España. Pero es que además destacan que los infantes deberán desarrollar como competencia específica el identificar y clasificar la información veraz de las falsas noticias sobre el Islam. O sea, se han puesto aquí totalmente en contra de las fake news, de adoctrinar a nuestros niños para que sean capaces, según ellos, de diferenciar una noticia falsa y una verdadera del Islam, según sus criterios de noticias falsas, pero por supuesto de la religión católica. Aquí no se nombra absolutamente nada. Yo no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece un auténtico despropósito. Uno más, una cesión más para los nuevos europeos y los nuevos españoles. Es lo de siempre, Noelia, mientras se disfrazan de laicos, aquí laicos la palabra código para anticristiano, para anticatólico, porque ya me dirás tú, este gobierno de socialistas y podemitas que no paran de decir que hay que expulsar a la religión de la educación pública, pues ahora ellos mismos meten a la religión en la educación pública. Pero claro, es la religión la que a ellos les gusta, en este caso la islámica, la católica, como buenos masones que son muchos de ellos, no quieren saber nada de ella, pero la islámica, bien que la meten en el currículum, y como tú decías, es que ni siquiera van a enseñar historia del Islam, la historia de Mahoma, no, es doctrina islámica, coránica, pura y dura. Sí, a lo hecho me remito, fíjate lo que acabo de comentar, incluso nombran a seguir los pasos del profeta Mohamed, pero estamos locos, ¿no hemos vuelto locos o qué nos pasa? O sea, yo es que estoy alucinando, está viendo lo que está pasando en Irán y sin embargo acabo de ver una publicidad de la Comisión Europea, de lo que es Bruselas, de todos estos oligarcas hijos de Satán, publicitando como, no sé, la cultura europea y me vuelven a sacar a una tía con yihad. Con un pañuelo en la cabeza, pero estamos locos. ¿Cómo podemos permitir esto? ¿Cómo puede ser que han pasado tanto tiempo que estamos denunciando esto continuamente y dejamos que esto pase? Es alucinante. Luego, algo que también me ha llamado la atención esta semana es que publica un medio de tirada nacional, menos mal, ya era hora, que el 46% de los condenados por agresión sexual en España tienen nacionalidad extranjera. Oye, lo que vengo denunciando yo desde hace años, que me dijeron de todo. Además, señala que los africanos cometen el 20% de las violaciones en nuestro país, a pesar de que demográficamente, según señala este mismo medio, supone el 2,4% de la población. Pero que yo no estaba tan loca. Pero que yo no era una nazi racista, como me pusieron en todos los medios de comunicación, que tuve que salir en el gato al agua a desmentir y a probar que lo que yo estaba diciendo era verdad. Vamos a ver, si estamos hablando que el 54,38% de los españoles cometen delitos frente a un 45,62% es extranjeros, me estáis diciendo que la mayoría de delitos que se cometen, delitos sexuales, por no comentar otro tipo de delitos, lo están cometiendo extranjeros, me están dando la razón. ¿No, Miguel? ¿O cómo lo ves tú? ¿O estoy tonta yo? No, para nada. Desde luego esta noticia nos ha recordado, Noelia, que el listado de agresiones sexuales que elaboraste tú en su día, que se hizo muy famoso, que trascendió a la prensa nacional, y recuerdo, como tú muy bien has comentado, cómo se te acusó de todo, de inventarte las cosas, de ser una propagadora de bulos y de fake news de la ultraderecha, y curiosamente esta noticia que se ha publicado coincide, si no recuerdo mal, casi matemáticamente con tus mismas conclusiones, porque si tenemos en cuenta el global de las agresiones sexuales, estrictamente las de los extranjeros se acercan a ese 50% que también te daba a ti. Es cierto que luego habría que ver si en los españoles cuántos son inmigrantes nacionalizados, evidentemente, y luego también había un porcentaje bastante alto de que no se sabe, no contesta, no sabemos quién es el, de qué nacionalidad es el agresor. Que ya es bastante sospechoso. Yo cuando no encontraba nacionalidad no lo ponía porque quería ser bastante objetiva. pero evidentemente teníamos nuestras sospechas, porque cuando es español no lo piensan ni medio segundo si titularlo, ponerlo en el medio de comunicación en cuestión. Eso lo tengo clarísimo. Y lo que te has dicho, Miguel, es muy importante. Dentro de ese 54,38% de españoles habría que ver cuántos son nacionalizados, que estoy segura que un porcentaje bastante alto. Sí, claro, pero como te comento, estadísticamente hay que hacer las cosas como son, hay que hacerlas bien, y de extranjeros, pues de momento solo podemos asegurar al 100% del todo los que son de extranjeros. Y como digo, a ti te salía ese porcentaje cercano al 50, más allá de que seguramente en el resto muchísimos también son extranjeros ahí un poco ocultos, pero a ti te salía ese 50, que coincide casi al milímetro con esta noticia que ha elaborado nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Estadística, que es la Biblia del Estado español sobre estadística. Así que, a no ser que el INE también sea una fake news de la ultraderecha, Noelia, pues parece que tú tenías razón y no los señores de Maldita y compañía. Sí, sí, que bastante se... No solo Maldita, la agencia EFE, y también me acordaré, y además que me acordé toda la vida, como la cadena COPE también salió a desmentir mis estadísticas. Pues bueno, aquí está. Más claro agua. A ver si ahora, como es oficialista, lo empiezan a tomar en serio y empiezan a darse cuenta que aquí tenemos un problema. Aunque llevamos años ya anunciándolo. Bueno, voy a seguir con las noticias en España, que son bastante escabrosas. 14 años de prisión para Mohamed Gisé, un inmigrante gambiano de 25 años en situación irregular por violar a una anciana de 90-tantísimos años en Huesca. Evidentemente, este tío con situación irregular no será deportado a su país, ni mucho menos, como mucho pasará un poco en la cárcel y punto y pelota, si acaso. Luego también graves disturbios en las fiestas de la Merced, que acaban con un muerto por apuñalamiento y comercios saqueados. No sabemos la nacionalidad, en ningún medio se ha publicado la nacionalidad, hemos visto vídeos y bueno, las imágenes pues ya hablan por sí solas. Sabemos perfectamente quién comete este tipo de delitos, aunque no podamos decirlo abiertamente. Tranquilamente en los medios, pues, en las redes sociales, porque todo el mundo se te echa encima si no tenemos la nacionalidad, pero todo, insisto, todo el mundo hemos visto los vídeos. Y bueno, también un muerto y tres heridos graves en un tiroteo en la puerta de una discoteca en Fuenlabrada. Bueno, no sabemos muy bien a quién puede pertenecer estos hechos, pero si tenemos en cuenta de que las bandas latinas también siguen aumentando muchísimo en Madrid, muchísimo, ya los docentes de muchísimos colegios empiezan a denunciar que cada vez más son los niños, chiquillos, jóvenes, y ya no solo extranjeros, sino españoles, que se meten a ese tipo de bandas, drogas, violaciones, asesinatos, de todo tipo, venta de armas, de todo. Bueno, también hemos sabido que esta semana, en un piso de lujo, en plena Castellana, un grupo de menas, que viven muy bien, cómodamente en ese piso de lujo, pues salieron al balcón a gritarle a la gente, a gritos de ¡viva la! A las grandes y españoles racistas. Bueno, pues esto es lo que tenemos en nuestro país y va, como siempre digo, increciendo en tanto en cuanto sube la inmigración. Y luego un dato muy importante también, acabamos de saber que España también está a la cabeza con Francia en población extranjera en cuanto a habitantes se refiere. España ya se sitúa a la cabeza junto con Francia en toda Europa en cuanto a extranjeros por habitantes. Esto me parece muy preocupante, porque llevamos avisándolo también. Perdonad que sea tan pesada, pero es que son cosas que hemos dicho tantas veces que iban a pasar. Y no es que seamos, no sé, medium ni nada por el estilo, pero es que es tan obvio de lo que va a suceder. Es tan obvio que esta inmigración lo que está trayendo es lo que estamos viendo cada día. Que nadie hace nada, por mucho que algunos partidos políticos lo denuncien aquí o allá con la boquita pequeña. Que nadie está hablando de lo que está pasando con Marruecos, que nadie está hablando de toda la cantidad de agresiones sexuales que se están viendo, si acaso con la boquita pequeña, pero en realidad nadie está poniendo pie en polvorosa, nadie está dando un puñetazo en la mesa, como todos esperamos. Y bueno, no sé qué más tenemos que ver, Miguel, pero yo, por supuesto, seguiré aquí denunciando cada semana o cada vez que pueda todos estos hechos. Sí, lo de Barcelona, no te cortes, las imágenes eran magrebíes, directamente, ya, la gente... La gente habla de menas, pero no necesariamente tienen que ser menas, pueden ser magrebíes que ya han nacido en Barcelona, en Cataluña, y que oficialmente en el DNI son catalanes y son españoles, pero evidentemente... Pero que no se sienten españoles, porque ellos mismos lo reconocen. Esto es interesante también siempre recalcarlo, por mucho que hayan nacido aquí. Correcto, y lo de Madrid también... hay implicados dominicanos en ese tiroteo de Fuenlabrada, que había sido precedido por otro asesinato, creo que ha sido en Alcorcón. La verdad es que es de terror lo de la Comunidad de Madrid. Has comentado lo de los colegios, ya están pidiendo detectores de armas en los colegios y en los institutos de Madrid, como en esas películas de Estados Unidos que veíamos de pequeños, en aquellos institutos infernales llenos de habitantes de estas minorías étnicas. Pues ya lo tenemos en Madrid, ya lo tenemos en España, señores, gracias a las fronteras abiertas y al multiculturalismo. Me hacía bastante gracia una noticia en la prensa que decía, es que el plan del gobierno para acabar con las bandas latinas ha sido un fracaso. Hombre, claro que ha sido un fracaso, si permites que sigan entrando decenas de miles y cientos de miles de centroamericanos y de sudamericanos sin ningún control por el aeropuerto de Barajas, es que ningún plan te va a funcionar, es imposible, ¿qué plan te va a funcionar? Y la señora Ayuso, pues ahí sigue en su realidad paralela, vendiendo que Madrid es el paraíso liberal del mundo, mientras la realidad es que barrios enteros de Madrid se están convirtiendo en guetos, en el Bronx, a marchas forzadas, y ya veremos esto cómo acaba afectando al turismo y a otras actividades económicas de la región. Y la señora Monasterio, que la veo de denunciarlo hoy en Twitter, pero no es capaz de denunciar quién son los caballeros, los señoritos estos que hacen, no dice nacionalidad, solo dice que hay un problema, pero no señala. ¿No tienen miedo de decir la verdad? ¿No era la derechita valiente o esto cómo es? Y luego el tema de poner lo de las pistolas, lo del detector de armas en los colegios, a mí todo este tipo de cosas me da muchísimo coraje, porque lo único que consigue, al final, lo que pasa es que lo sufrimos nosotros, porque al final nos coartan a nosotros nuestra libertad. O sea, nosotros no, jamás en la vida se nos hubiera pasado por la cabeza que en nuestro instituto hubiera un detector de armas. Y es que al final, todas estas historias, en vez de reconocer el problema que tenemos, lo que hacen es poner, no sé, más control para coartar nuestra libertad. Y esto a mí me da un coraje tremendo, tremendo. En fin, es que es lo que tenemos, Miguel. Sí, es lo que hay, y como tú comentas, va a ir a peor. Los últimos 2-3 años ha habido un crecimiento exponencial de esta población y de estos fenómenos, y bueno, esta es la herencia que le vamos a dejar a las siguientes generaciones, bastante lamentable y terrible, pero bueno, mientras nos quede sangre en las venas y un aliento, como suele decirse, pues seguiremos denunciándolo en nuestros medios de comunicación, en nuestros movimientos, en la calle, donde sea, porque de momento pues no nos queda otra, ¿no, Elia? Por decir algo positivo, veo que cada vez más la gente, además que como la gente publica tanto en internet los vídeos y tal, parece que la gente empieza a reaccionar en las calles. He visto ya esta semana varios vídeos que, por ejemplo, un men atacaba a un señor mayor, lo tiró al suelo para robarle, y enseguida la gente llegó a pegarle, a separarlo, a pegarle, pues sí, pues está muy bien, yo lo veo muy bien, ¿qué quieres que te diga? No sé, parece que estoy viendo últimamente que la gente empieza a reaccionar en las calles, ¿no? Entonces, esto a mí me da como un atisbo de esperanza, no sé, que por lo menos reaccionemos ante algo así. Esperemos, siempre dijimos que la gente reaccionaría por las malas, y parece que sí, que por las malas está empezando a reaccionar. Así que bueno, acabamos el parte de esta semana con algo de optimismo, Noelia, y nada más, como siempre, agradecerte tu trabajo, y Noelia, hablamos en el próximo programa. Un saludo. Un saludo para todos. Después de hablar con Noelia del Parte, nos vamos a hablar con Enrique Lemus, de Historia. Enrique, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Muy buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, Enrique, como hemos dicho en la presentación del programa, pues ahora que tanto se habla de memoria histórica, pues hay otra memoria histórica que no interesa demasiado recordarla, ¿verdad? Efectivamente, aquí en España ya teníamos que estar escarmentados de ello, pero parece que no escarmentamos, que es la memoria histórica que afecta a la izquierda. Así que, sin más, vamos a entrar en materia, porque hoy vamos a hablar de un golpe de Estado fallido, Sí, un golpe de Estado, aunque eufemísticamente se le llame la Revolución de 1934 y se nos presente como la sublevación de la democracia contra el fascismo, pues así nos la vende la leyenda rosa de la izquierda española. Este golpe de Estado se inició el 5 de octubre de 1934 y los primeros tiros no se dieron en Asturias, sino se dieron en Madrid. Pero todo esto comenzó un año antes, cuando en las elecciones de noviembre de 1933 el centro-derecha ganó ampliamente esas elecciones generales, desplazando a la izquierda del poder. He dicho gobierno de centro-derecha, aunque el principal partido de este grupo era la CEDA, con 115 diputados. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, no le encargó formar gobierno a Gil Robles, el dirigente de este grupo, sino que se lo encargó a Lerroux, del Partido Republicano Radical, que contaba con 102 diputados. Este partido empezó siendo de izquierdas y acabó siendo de derechas, pasando un poquito por toda la panoplia, ¿no? De centro y luego de izquierdas. Y luego de derechas, perdón. Sí, vendrían a ser, Enrique, para que la gente lo entienda, como el PP y Ciudadanos de hoy en día, así con las diferencias que pueda haber, más o menos. Sí, más o menos viene siendo así. Quizá la CEDA un poco más beligerante que lo que pueda ser el PP, pero el Partido Republicano Radical de Lerroux, ya digo, que empezó siendo de izquierda, luego pasó a centro y luego pasó centro-derecha, por no decir derecha, ¿no? Lerroux, de hecho, empezó insultando a la Iglesia y luego acabó cantando en las procesiones o en el coro de las iglesias, ¿no? Así de falsos era esta gente. Pero, en fin, a pesar de esto, lo que hemos dicho, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, le manda a formar gobierno al Lerroux. Pero a pesar de esto, Gil Robles aceptó apoyar esta formación. Desde la izquierda, con Manuel Azaña a la cabeza, se pedía la anulación de las elecciones porque las consideraban fraudulentas, con la convicción de que una repetición de las mismas fuera la izquierda quien la ganase. Claro, de una forma limpia y clara, como siempre, por supuesto, faltaría más. Porque sabido es de todo el mundo que la izquierda es una firme defensora del sufragio universal. Claro, siempre y cuando ella sea quien gane. Si no sucede esto, hay que invalidar las votaciones. Siempre muy democrático. Lo recalcan todos los días. El Partido Socialista empezó ya desde este momento a organizarse para llegar al poder de forma extraparlamentaria, y así lo reconocía en sus círculos internos. Él decía que organizaría huelgas generales para paralizar el país y que ello motivaría la sublevación del ejército contra el gobierno, y era lo que estaban preparando, el asalto al poder por medios extraparlamentarios. El pistoletazo de salida, o el casus belli, si queremos llamarlo así, fue la entrada de la CEDA en el gobierno. Recordemos, el partido más votado que había en ese momento en el Parlamento. Gil Robles había amenazado al gobierno del Partido Radical que le retiraría su apoyo parlamentario si no entraba a formar parte de este gobierno. Lerroux al final cede a estas peticiones ante el temor de perder la presidencia, la jefatura del Consejo de Ministros, y el día 4 de octubre de 1934 forma un nuevo gabinete con tres ministros sedistas, tres: Agricultura, Justicia y Trabajo. Vamos, que tampoco era una cosa de especial relevancia, ¿no? Rápidamente la izquierda proclamó que no podía consentir la entrada de fascistas en el gobierno y que recurrirían a todos los medios en defensa de la República. Esto nada más ser nombrados. O sea, que el PSOE preparó un golpe de Estado preventivo ante la entrada de fascistas en el gobierno, para que no sucediese, según decían, lo mismo que había pasado en Italia o en Alemania. Claro que llamar fascista al grupo de Gil Robles es lo mismo que si ahora, como bien ha dicho Miguel, se lo podían llamar al Partido Popular. Pero ya se sabe que la izquierda maneja muy bien la propaganda, y esto es el pan nuestro de cada día. No esperaron mucho los socialistas para movilizarse. Esa misma noche, del 4 al 5 de octubre, la UGT declaró huelga general en Madrid. Y el paro fue absoluto. Tuvieron que intervenir los militares para poder elaborar el pan y ocuparse del matadero y de la conducción de los pocos medios de transporte que funcionaban, los tranvías o el metro. Los servicios de ferrocarriles con salida y destino a la capital no se normalizaron hasta el día 9 de octubre. Estuvieron 4 días de huelga, bastante serias. El 12 finalmente quedaron restablecidos todos los servicios municipales, y el 15 se acabaron todas las huelgas que había habido en Madrid. Las milicias socialistas de Madrid se centraron en atacar principalmente, en los primeros días de huelga, los cuarteles de las fuerzas de orden público y del ejército, los centros oficiales del gobierno y los medios de comunicación y transporte. Pero ante el fracaso de la insurrección que tenían en expectativa, sus expectativas puestas en la sublevación de parte del ejército y de las fuerzas de orden que les apoyaran, posteriormente centraron toda su actividad en el mantenimiento de la huelga, tratando de paralizar toda la capital. Por su parte, en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Nueva fracasó la convocatoria directamente. En Navarra, feudo carlista, solo hubo huelga y enfrentamientos en unas pocas localidades. En la Vascongada lograron paralizar los grandes centros fabriles de Vizcaya y la Guardia Civil y la Guardia de Asalto tuvieron serios enfrentamientos en las zonas mineras. El apaciguamiento de la situación se saldó con 40 muertos. Varios de ellos eran dirigentes carlistas asesinados por milicianos de izquierdas en Álava. En Álava prácticamente no tuvo repercusión esta huelga, y en Guipúzcoa, en alguna zona, en la zona de Goierri, la huelga se prolongó varios días. En Castilla la Vieja y en León fueron principalmente en las zonas mineras de las provincias de las provincias de León y Palencia. Allí asaltaron varios cuarteles de la Guardia Civil y también se controlaron los nudos ferroviarios en la provincia de Valladolid. En la zona de Levante, las acciones de los huelguistas se centraron en las fábricas y en la paralización de los puertos. En todas estas zonas hubo enfrentamientos en mayor o menor grado, llegando en algunas localidades los huelguistas revolucionarios, si se denominaban, a proclamar el comunismo libertario. Por su parte, en Cataluña, aprovechando la debilidad del gobierno, Lluís Companys, en la noche del 6 de octubre, proclama el Estado catalán de la República Federal Española. Vamos, que en un momento convirtió a España en un Estado federal y a Cataluña en un semi-independiente Estado, ya que afirmaba que este Estado era parte de la Federación Española. Por estas mismas, ordenó al capitán general de Cataluña, Domingo Batet, que se pusiera a sus órdenes para servir a la República recién nombrada, recién proclamada. Con las mismas, Batet habló con Lerroux y, aunque débil, el gobierno se anduvo con tonterías. Declaró el estado de guerra en Cataluña. Por la noche se forman las primeras barricadas. Cuando un capitán al mando de una compañía de infantería y una batería de artillería se puso a leer el bando de proclamación del estado de guerra, es tiroteado por un grupo de independentistas, matando a un sargento e hiriendo a 7 soldados. La respuesta por parte de este capitán fue inmediata. Bombardeó con artillería el centro donde se habían efectuado los disparos. Esto provocó 3 muertos independentistas y a la 1:30 de la madrugada se rendía el resto. A las 7 de la mañana, las tropas gubernamentales entraron en el Palacio de la Generalidad, deteniendo a Companys y a su gobierno, así como a varios diputados, entre los que se encontraba Josep Tarradellas, que 45 años después sería presidente de la Generalidad. Los detenidos fueron trasladados al buque Uruguay, que se convirtió en barco prisión. Esta intentona catalanista se saldó con 38 civiles muertos y 8 militares muertos. Más de 3.000 detenidos, muchos de esos detenidos fueron internados en este vapor Uruguay, otros en el resto de las cárceles. De la región. Pero la zona más violenta de este golpe, este auténtico golpe de Estado, fue Asturias. De tal forma que bastantes escritores e historiadores nos hablan de la Revolución de Asturias, queriendo presentarnos los hechos como el levantamiento de los trabajadores contra el capitalismo burgués. En esta región, la CNT tenía bastante importancia, al igual que la UGT y otras formaciones sindicales eran también aquí bastante más radicales en cuanto a sus reivindicaciones. Los mineros contaban con armas y con dinamita, y además estaban bien organizados. En Gijón, proclama la República Socialista Asturiana el mismo día 5. Allí dicen que cuentan con unos 30.000 hombres armados, y con ellos asaltan los puestos de la Guardia Civil, los centros religiosos y edificios oficiales. Durante 3 días logran tener bajo control casi toda Asturias. Se hacen con el control de la fábrica de armas de Trubia, con la que se refuerzan notablemente los milicianos. También se cometen numerosos actos anticlericales. Se asesina a 33 religiosos, se incendian 58 iglesias. Asaltaron la catedral de Oviedo y prendieron fuego a la sillería del coro de incalculable valor. pudiéndose solo recuperar una pequeña parte. No contentos con esa barbarie, llenaron de dinamita la capilla Santa Leocadia, situada debajo de la Cámara Santa, y volaron esta parte de la catedral, destruyendo piezas únicas, históricas y reliquias importantísimas para la cristiandad. Recordemos que aquí las piezas que se destruyeron son las del inicio de la Reconquista. O sea, tal es la barbaridad que pudieron cometer a los ojos, que pudieron cometer en esta fecha, eliminando parte de nuestra historia, ¿no? El gobierno ordenó también la movilización del ejército y el día 9 llegan a Gijón los acorazados Jaime I y Cervantes, además de dos barcos mercantes. A bordo llevan una bandera del tercio, dos tabores de regulares y una compañía mixta de infantería de marina. Al mando, los generales Godet, Franco y el coronel Jaguar. En los días siguientes desembarcan más tropas. Rápidamente se hacen con el control de Gijón. Dos días después entran en Oviedo. Poco a poco van controlando toda la región. Un alto coste de heridas tiene toda esta campaña. Finalmente, el día 18 de octubre, se da por sofocada la intentona golpista. Solo en Asturias se produjeron más de 1.200 muertos. 2.000 heridos. Fueron dinamitados o incendiados 63 edificios públicos. 5 centros de cultura, como la Universidad de Oviedo, donde se incendió su valiosísima biblioteca. O el Teatro Campo Amor de Oviedo, donde se entregan a día de hoy los premios Príncipe de Asturias. También se destruyeron 26 fábricas, 730 edificios particulares, 58 puentes, 31 carreteras, además de las 58 iglesias ya mencionadas anteriormente. Los datos de los muertos en todo el país rondan las 1.500 personas y unos 20.000 detenidos. Este es el balance del atajo para llegar al poder de la izquierda española con los socialistas a la cabeza. Algunos historiadores hablan de que este golpe de Estado fue el primer episodio de la Guerra Civil. La gran mayoría de los encarcelados en estos sucesos fueron indultados al año siguiente. Tan solo dos de los sometidos a consejo de guerra fueron ejecutados. Uno, culpable de asesinatos múltiples, reconocidos y comprobados, y otro, un soldado amotinado. Tras los sucesos no hubo represión, no se legalizaron partidos políticos ni sindicatos, aunque la geografía democrática que nos quieren presentar estos sucesos como una revolución ahogada en sangre, encarcelando arbitrariamente a trabajadores sindicalistas y políticos de izquierda. A día de hoy, todos los protagonistas de estos terribles hechos tienen calles y plazas en nuestras ciudades, mientras que se practica la damnatio memoria con los vencedores de nuestra guerra civil. Dicen que la historia es pendular. Ojalá que lo sea. Pues este es el relato, Miguel. No sé si quieres hacer alguna puntualización. Brevemente, para terminar, tú lo has dicho todo, Enrique, y la verdad es que es increíble ahora que, como decíamos antes, tanto se habla de memoria histórica y que tanto se acusa a esos generales del 18 de julio de haber dado un golpe contra la legalidad republicana y democrática, esto que tantas veces nos repiten desde la izquierda, pues como tú acabas de comentar aquí, el primer golpe durísimo contra la legalidad democrática y republicana lo dio la izquierda, también con la colaboración de los separatistas catalanes, algo parecido a lo que está pasando hoy, de una forma más blanda, pero parece que el objetivo es el mismo. Brevemente, Enrique. Lamentablemente así es, siempre saben nadar los independentistas, en este caso los catalanes, aunque los vascos tampoco están ahí agazapados, saben nadar en aguas turbulentas para sacar tajada propia, cuando ven la debilidad del Estado. En este caso, permítaseme la comparación, se parecen bastante al vecino del sur, que cuando ve la debilidad en el gobierno de España es cuando aprovecha para atacarnos. Desde luego, una comparación es muy bien traída, Enrique. Nada más, Enrique Lemus, interesantísimo el episodio de esta semana y nada más, seguimos hablando de historia la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hasta la semana que viene. We'll be right back.